su leyenda oscura de bohemia trasumante, su sexualidad intensa e inversa, personaje de la cultura popular y que se autocomprometió a ser la intérprete de las canciones arrebatadas de José Alfredo Jiménez. La canción Bravía parecía un asunto de hombres. Las intérpretes, no digamos las compositoras, estuvieron sometidas al estigma de la mujer vampiro rural que solo podría ser encontrada en cantinas y bares de mala muerte o en palenques alejados del bullicio y de la falsa urbanidad. Ya me canso de llorar. Recordemos a la caponera del cuento El Gallo de Oro de Juan Rulfo. La canción ranchera no es solo un asunto de charros bragados y echadores. Así lo demostró en un primer momento Lucha Reyes y su voz punzante y afilada. Los intérpretes y las intérpretes de canciones rancheras fueron la voz y el oído de los ebrios de alcohol y de amor. De Lucha Reyes a Lucero, los escuchas de escasos recursos adquirieron su psicología de bolsillo que no los juzgaba, sino los aconsejaba, desde el verso rasposo y el vaso lleno de tequila, bebida oficial de la canción ranchera y tema de muchas interpretaciones. Son las 4:07 en Sigma Sobremesa y bueno, tenemos aquí especialistas, no especialistas, aficionados, gente que le gusta la música. Sí, hay especialistas también, y ahora que escuchábamos el concepto de bocena sin lasca en la Crescencio Ballesteros, cuando decía, lo que pasa es que la especialidad para uno es después de haber estudiado muchos años, pero en el campo de la música la especialidad se va dando justamente los primeros pasos, tiene uno que aprender a afinar el oído y aprender a hacer las cosas mejor. Están con nosotros Julia Palacio, Sigma Sobremesa. Soy Gilberto Prado Galán, en sustitución del doctor Javier Prado Galán. Tareas académicas exigentes lo han retenido. Está con nosotros la doctora Julia Palacios. Hola, este ¿qué tal? Programa es en vivo, no como suele ser Sigma Sobremesa. Julia, bienvenida. Muchas gracias, pues qué gusto estar aquí en este espacio en donde hemos estado ya con el doctor Javier Prado Galán y ahora con el otro Javier Prado Galán, con quien me encanta compartir, Gilberto. Bien, el otro Javier Prado Galán me dijo, ¿qué puedo decir? Perdón, fue un lapsus. José Antonio Farías, crítico, politólogo, trovador, analista deportivo, deportólogo, le podemos decir así. Pepe Toño, bienvenido. Gracias, Gilberto, del neoliberalismo a las Olimpiadas y de ahí al fútbol y ahora a la canción vernácula. A la canción vernácula, y nos acompaña también la reciente publicación de Las Manzanas de Sodoma. El autor es Armando Oviedo, es editor, crítico literario, narrador, también poeta. Armando, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues sí, aquí vamos a disfrutar un poco de la plática y el desmenuzamiento del alcohol en las letras de José Alfredo Jiménez, con la voz ronca y obviamente tequilera de Chavela Vargas. De Chavela Vargas. Fo está en el control de la consola. Nos acompaña Leti Santos en la cabina, Isabel Hernández también. Bueno, pues muere Chavela Vargas y hay algunas frases de ella, emblemáticas, frases señaladas, que se han publicado en los medios y tal, las 40,000 botellas de tequila, litros de tequila, el hecho de que dice que ella jamás se arrepintió de haber hecho algo en la vida, en fin, una mujer que sobrevuela los 90 y tantos años, llega a los 94 me parece que se va Chavela Vargas. Y la recordamos aquí. Ella no nació en México, pero es cariñosamente mexicana. La arropamos con mucho cariño, Julia. Y se nacionalizó, de hecho, sí, mexicana. Sí, sí, es verdad. Y llegó acá de Costa Rica. Y pues básicamente aquí nació musicalmente. Y aquí murió. Y era incluso su deseo de que aquí tenía que quedar Chavela Vargas. ¿Tú llegaste a entrevistar a Chavela Vargas? Fíjate que no. La vi, tuve la fortuna de verla en concierto. Y claro, en algunas películas, algunos programas de televisión. Y bueno, no se di a escucharla y todo este boom que hubo de Chavela Vargas a partir de las películas de Almodóvar, que creo que eso fue fundamental en su vida y que le dio una última parte de su vida muy exitosa, trascendental, y pues la colocó en el lugar a nivel internacional, un gran impacto, como fue ahora que lo pudimos constatar en su muerte. Y no solo la catapultó justamente la amistad con Almodóvar y su participación en las películas, sino también la amistad con otro grande, con Joaquín Sabina. Hay una canción de Sabina que es muy, por el bulevar de los sueños rotos, tal, tal, las amarguras no son amargas, no lo voy a repetir porque todo el mundo la sabe, pero esta amistad con Sabina, también una amistad fecunda, una amistad entrañable. Sabina se sintió muy deprimido al saber, al enterarse de la desaparición terrena de esta gran cantante. José Antonio Farías, ¿cuál es tu recuerdo de Chavela Vargas? Vamos a centrarnos la primera parte en ella y luego giramos la órbita hacia otras intérpretes femeninas de la canción mexicana. Mira, Gilberto, así anecdóticamente se me ocurren dos cosas. La primera vez que la escuché, yo estaba muy chavito, en los 60s, fue en un comercial de tequila, un tequila que finalmente no pegó. Se llamaba Los Ruiz y ella interpretaba ahí una canción a su estilo, y desde ese momento a mí me llegó ese estilo trovadoresco de lo ranchero, y tú sabes que hasta la fecha sigo siendo eventualmente trovador a guitarra pelada, como dirían. Y ese es un gran recuerdo. Dije, bueno, esto me suena, esta señora cantando en un comercial con esa voz ronca tequilera. Ese es un primer recuerdo. En lo que estaban ustedes bordando, diría yo, Gilberto, bueno, yo creo que el artista que más ha penetrado en el imaginario colectivo español a través de la canción mexicana, digamos, quien la ha posicionado más es desde luego Chavela Vargas. Y a los españoles creo que les gustó ese estilo, porque tal vez los españoles, tal vez, es una hipótesis, no sean de mariachi tan escandalosos o qué sé yo, pero de alguna manera les llegó, los hace llorar, como dijo Sabina en ese concierto que rememorabas. Con las canciones de José Alfredo. Sí, las canciones de José Alfredo Jiménez las escribe un tal José Alfredo, dice la canción. Así dice la canción. Y está Armando Viedo, el recuerdo de Chavela Vargas para un poeta, para un escritor, alguien que se dedica pues a tratar de embellecer el mundo, si me permiten la expresión. Ay, pues sí, claro que el recuerdo que tiene Chavela Vargas para los que nos gusta la poesía, pues es precisamente esta asociación deliciosa que hay entre cantar e interpretar, ¿no? Cantar las palabras escritas por José Alfredo, y en esta dupla, pues creo que fue lo que mencionaba Julia, es este aire que tuvo después, es porque se apropia de esas letras, uh-huh, y las interpreta como, se pedía también a los lectores de poesía que lo hagan de manera arrebatada. Normalmente las lecturas de poesía son las más solemnes que pueden existir en el planeta, aunque sean jocosas, o son tan pudibundas cuando son poemas eróticos, y casi siempre se leen de una manera muy académica. En este caso, la música arrebatada, el ímpetu que puede tener o que conservó Chavela Vargas de ser como una poeta también, ¿no? Esta cantora frente al público que lo cautivaba, digamos, yo lo pienso a un nivel no igual, pero podemos verlo en esas interpretaciones, como Jim Morrison, ¿no? Cuando se paraba frente al escenario y hacía y deshacía con el público y se quemaba con sus canciones. Creo que Chavela Vargas empezó por la garganta, era su mecha, ¿no? Qué bueno. Oye, empezó bonita por la garganta y como el la cigarra murió cantando, ¿no? Para decirlo muy bien, Armando. Coloquialismo. Oye, caramba, estamos de dónde la palabra. Bueno, todos han hablado maravillosamente. Yo creo que la hora es propicia, pero vamos a un segmento musical que nos prepara Fo, un segmento musical alusivo que tiene que ver con lo que estamos conversando. Venga. Pues justamente vamos a poner algo de Chavela Vargas, y en honor a ese uno de los grandes amores que le tenía en esta vida terrenal, sería El Último Trajo. Esto es algo de Chavela Vargas, una canción que escuchan en este momento en Sigma Sobremesa. Tómate esta botella conmigo, en el último trago nos vamos. Quiero ver a qué sabe tu olvido sin poner en mis ojos tus manos. Esta noche no voy a rogarte, esta noche te vas de veras. Qué difícil tratar de olvidarte quede sin que sienta que ya no me quieras. Nada me han enseñado los años, siempre caigo en los mismos errores. Otra vez a brindar con extraños y a llorar por los mismos dolores. Tómate esta botella conmigo, en el último trago me besas. Esperamos que no haya testigos, por si acaso te diera vergüenza. Si algún día sin querer tropezamos, no te agaches ni me hables de frente. Simplemente la mano nos damos y después que murmure la gente. Nada me han enseñado los años, siempre caigo en los mismos errores. Otra vez a brindar con extraños y a llorar por los mismos dolores. Tómate esta botella conmigo y en el último trago nos vamos. Volvemos, Sigma Sobremesa, en ausencia del doctor Javier Prado Galán. Los saluda su seguro Servivar, nunca mejor dicho, escuchando a Chavela Vargas, esta gran, enorme, enorme, con toda esa prosapia que le caracterizaba, como decía Armando Oviedo, arriba del encuadrilado, de los cuadriláteros sonoros. Están con nosotros la doctora Julia Palacios, José Antonio Farías y Armando Oviedo. Vamos a recordar otras divas del canto mexicano. Vamos a recordar a Amalia Mendoza, la Tariacuri. ¿Se acuerdan de los Tariacuri? Vamos a recordar a Lola Beltrán. También, ¿por qué no? Algunas de las recientes que todavía están plantando cara en los escenarios. Pero tiene un comentario, José Antonio. Sí, yo quería comentar, Gilberto, amigos, amigas, con esta canción también destacar el gran papel de los guitarristas mexicanos, de los guitarristas que saben llevar esta cadencia de la canción ranchera. Recordar, por ejemplo, al gran Antonio Briviesca, ¿verdad?, que es uno de los más grandes guitarristas. También, Gilberto, este estilo de Chavela, que nada más y nada menos marca el estilo de los españoles que se han atrevido a cantar la canción ranchera, y desde luego las españolas, y me refiero a María Dolores Pradera y a Nati Mistral, entre otras, que han adoptado el estilo ronco tequilero de cantar. No si, así Rocío Dúrcal. No así Rocío Dúrcal, que habría que ponerla también como una gran cantante española. De rancheras. Que catapultó Juan Gabriel en su momento y que ella llenó con mariachi, casi siempre se presentaba con mariachi. Pero no quería dejar pasar, sobre todo, estas dos betas, la de los guitarristas mexicanos folclóricos, como Antonio Briviesca, y la de las grandes cantantes españolas que imitan el estilo de Chavela. De Chavela. Fuera del aire citabas el anuncio de los Ruiz, me parece que es muy atinado reproducirlo en este momento. Ah, sí, me lo voy a echar con el permiso de ustedes. Pase usted. Aquí llegaron los Ruiz, de tradición tequilera, sí señor. Ese es el Chabuelo Farías. Sí, afortunadamente tengo catarro y estoy medio ronquito. Y ah, te quedó muy bien. Te salió la voz Chabela Vargas. Sí, Chabuelé. Chabuelo. Julia Palacios. Fíjate que a mí me gustó mucho algo que dijo hace un rato José Antonio, del estilo trovadoresco de lo ranchero. Esta idea de que siempre o tendemos a pensar en lo ranchero, en la canción mexicana, esta canción mexicana con mariachi, pues nos cambia, nos da todo el giro con Chavela Vargas en este estilo. Y en la cápsula, en el editorial inicial que escuchábamos, se hablaba de lo urbano de Chavela Vargas. Creo que esto también es muy interesante, porque a Chavela Vargas, independientemente de que la podamos ubicar dentro de esta música, no la ubicamos ni en Guanajuato, ni en Michoacán, ni en Guadalajara, la ubicamos en la Ciudad de México. Tal vez lo más lo más fuereño de la Ciudad de México sea el mismo Tenampa, pero es totalmente urbano y hay muchos mariachis en el Tenampa, pero allí estaba Chavela Vargas. Esta transferencia, esta urbanización de lo rural que sería el mariachi hacia la ciudad, me parece también una aportación muy interesante en las interpretaciones de Chavela Vargas, que tal vez musicalmente el paso de lo rural a lo urbano en el caso de la música ranchera fue el bolero ranchero, sí. Que no tiene nada que ver con esto. Esto es la misma canción, pero interpretada de otra manera. Sí, sí, sí. Interpretada de otra manera, y por cierto, vamos a transitar de Chavela Vargas a otras intérpretes femeninas de la canción mexicana. Citamos hace unos momentos a Lola Beltrán, a Lucha Villa, la tragedia de Lucha Villa, las interpretaciones, bueno, Alicia Juárez también, que fue mujer de José Alfredo Jiménez, las interpretaciones de Lucha Villa, de canciones de José Alfredo, Amaneció Otra Vez, por ejemplo, que se la dedica José Alfredo a Lucha Villa, me parece que son de lo más granado que hay en el firmamento sonoro mexicano. Tenemos también estas otras, Aida Cuevas, por ejemplo, Aida más Cuevas, recientes. Sí. Rosita Quintana. Rosita Quintana, sí. Beatriz Adriana también, que fue mujer más de Marco reciente, Antonio Solís. Pero ya estamos avanzando kilómetros. Nos retrotraemos para pensar en, por ejemplo, Lola Beltrán. Bueno, pues la gran Lola, que cantó en Bellas Artes, yo creo que fue la primera cantante de canción ranchera de cantar popular en Bellas Artes. Y bueno, con una gran voz también, una gran presencia, y alguien que tuvo mucho impacto en España, hablando tú de España hace un momento, y pienso también en María de Lourdes, otra cantante que tuvo mucho impacto fuera de México. En Europa la adoraban a María de Lourdes. Embajadoras de nuestra canción. Embajadoras de nuestra canción, tanto Lola como... ¿Te acuerdas de Cucurú, Cucú Paloma? ¿Cómo no? Bueno, pues una broma de Ángel Fernández, muy famosa, sí. Es que la playera, la playera la rusa, soviética, ¿no? CCCCP, decía, ¿qué quiere decir? Cucurru, cucú, paloma. Así es. El mundial del 70. Pero bueno, estamos con las cantantes, no desviemos la atención. José Antonio Farías, Lola Beltrán en tu vida. Mira, bordando un poquito sobre lo que dijo Julia, comparten, bueno, Bellas Artes fue así como el clímax de Lola Beltrán, pero... ambas, Chavela y Lola, cantaron en el Olimpia de París. ¿Sí? Ante grandes personalidades. ¿Cómo no? Esa es la consagración de la consagración. Esa es la consagración de la consagración. Yo recuerdo en el de Lola estaba Roman Polanski en primera fila. Nadie menos. Sí. Entonces ahí hay un punto muy importante de coincidencia, como la reina con mariachi coincide, bueno, no en el mismo momento, pero en el mismo recinto, con la reina de lo que bautizamos como canción ranchera trovadoresca. De las otras cantantes, pues ya las han mencionado, tal vez faltaría la que detonó mucho de esto, que es Lucha Reyes. Fíjate que qué coincidencia, nos han llamado, José Antonio, que se la llamaba, y nos dicen que no se les olvide, por favor, Lucha Reyes. Aquí tengo la nota de la llamada. La pionera. Sí, la pionera. Yo diría la pionera. La que murió incluso de amor y también tequilera. Ellas le decían oficialmente la tequilera a Lucha Reyes. Y bueno, está también Amalia Mendoza, la Tariacuri, no sé si la habían mencionado, sí, pero sí. Pero famosísima hermana, también. Hermana de los, del trío. Del trío Tariacuri de Pénjamo, Michoacán. Que hacían estos falsetes. Que eran sí, no, el trío Tariacuri era magnífico, unas guitarras y unas voces, sobre todo Juan Mendoza, el hermano, era tremendo. Y bueno, hay una beta que no hemos mencionado, que es las cantantes extranjeras que cantan y lo hacen muy bien la canción mexicana, al grado que Linda Ronstadt gana un Grammy con el Mariachi Vargas de Tecalitlán hace unos cuantos años, y es un disco histórico la crítica, por ejemplo, nuestra amiga Lucy Álvarez, que todos ustedes conocen, diría, no, es extranjera y no vale, no lo canta bien, pero yo he oído mucha gente que en su momento fue, ninguna cantante ranchera le llegaba a la voz de Linda Ronstadt en ese Canciones que mi papá cantaba, o Canciones de mi abuelo, no me acuerdo cómo padre, se llama, Canciones de mi padre. Y también mencionar, por ejemplo, a Joan Baez, ¿no? Que en el folk también interpretó algunas cosas mexicanas. Ahora, finalmente, yo acabaría también haciendo referencia... ¿Acabarías esta participación? Esta porque participación. El programa es joven. Sí, nomás diciendo que en esta parte guitarrera y de la trova en canción ranchera, el gran Cuco Sánchez y este estilo tenían mucho, mucho fuelle en Sudamérica. O sea, ¿tú crees, y perdón, ahí, aquí, sí, adelante, que Chavela Vargas, en equivalente masculino, sería Cuco Sánchez? Yo creo que sí. Quitemos Cuco, México. Le faltaron tragos a Cuco. Bueno, quitemos México porque aquí, pero en Sudamérica, yo sé que Cuco Sánchez tuvo giras tan exitosas como las del Chapulín Colorado, bueno, ese a través de su programa, en Sudamérica, lo esperaban, en Chile, en Argentina. Sí, sí, sí, sí. Y es una música, Julia, que se toca muy buena como de Atahualpa Yupanqui, equivalente a la de Atahualpa Yupanqui. Entonces presta mucho para el bar, para el cabaret, en un momento en que las grandes orquestas silencian esos grandes programas de cinco artistas diferentes. Siempre entraba como un el Jean Paul Sartre de la canción mexicana, Cuco Sánchez. Ahí. Anillo de compromiso. No vale, bueno, la otra es la de Anillo de compromiso y luego la de Piedra de ser la cama. Es famosísima. No me acuerdo el título preciso, pero La cama de piedra. La cama de piedra, Anillo de compromiso y La vida es la ruleta en que apostamos. Esa es una de las mejores canciones clásicas. Pensamos en Flor Silvestre, Armando Viedo. Pues yo pienso más que nada en esta Lola Beltrán. Está mencionando de cómo adaptan las féminas a José Alfredo Jiménez, o sea, Lucha Villa, Alicia Lola Juárez. Beltrán, cantan buscando el tono. Creo que José Alfredo, de alguna manera, con sus letras, provocaba ese sentimiento, o sea, rascar las entrañas y voltearlas, ¿no? Como un calcetín. Eso provocaba vaya las letras, imagen, ¿no? Y luego se junta con esto que ustedes están diciendo de lo ranchero exportable en México. O sea, se ha convertido, ahorita sigue vigente estos clichés, de alguna manera, que nos identifican como nación mexicana. O sea, en las Olimpiadas siguen los sombrerotes, los bigototes, y alguien ahí totalmente o plenamente ebrio, como símbolo de eso. Entonces, sí hay detalles, ¿no? Que habría que enorgullecerse mucho de eso, pero que en la canción fueron canalizadas por eso. Y creo yo que, bueno, yo, más allá de Lola Beltrán o Lucha Villa, Chavela Vargas, hay otras cantantes que yo no encontré eso porque estaban muy bien vestidas. O sea, esas crinolinotas y esos vestidos que yo sentía que... Y las adaptaciones estilo Garibaldi, ¿no? Sí, Garibaldi, con esos rebozos, los moñotes, las trenzotas, o sea que... Y vestidos donde parecía que sí se resbalaban, el vestido quedaba ahí y la portadora de ello estaba oculta en el vestido, en esa crinolina. Estilo fenomenal. México, magia y encuentro. Sí, creo que la televisión convirtió lo ranchero, bueno, lo que mencionan de Latinoamérica, pues, también la mediatización del folclore. Sí, que lo transgredió, y ahí Chavela no tuvo cabida. Eso es algo que a mí me gusta mucho, que sí sea periférica, lo ranchero periférico, o sea, del rancho al internet. Porque nunca hizo este intento por parecer una dama hermosa. Exacto. Seductora. Siempre mal vestida, incluso la dama del poncho rojo, que es así como que... pues es un gabán. La banda del carro rojo. Un poema al poncho rojo, por favor, Armando. ¿El poncho rojo? No, es que un palíndromo es un españolismo. Jorongo más bien. Vamos a ir a corte de medio programa. Estamos conversando en Sigma Sobremesa con la doctora Julia Palacios, especialista con todas las letras mayúsculas en música, no solo en rock, sino en música de varios pelajes, podemos decir. Está José Antonio Farías aquí con nosotros en cabina de transmisión en la Pecera Sonora. Armando Viedo, el escritor Armando Viedo, Isabel Hernández, y bueno, vamos a volver, pero no olvidemos a las que están ahora, porque estamos recordando las a Chabela, a Lola, Lucha Reyes, Lucha Villa, y las bien plantadas. Rosita Quintana, ¿quién más tenías por ahí, Julia? Flor Silvestre. María de Lourdes. Aida Cuevas. La Prieta Linda. La Prieta Linda. Oye, qué buen recuerdo, La Prieta Linda. Y estas cantantes que también se desprenden de pronto de algún grupo, de algún trío, y luego se independizan y se van solitas. Regresamos, Sigma las sobre Las tres mesa. Conchitas. La vida es bellísima, pero la muerte también es hermosa. Yo he dicho muchas veces que voy a ir a mi propio velorio, pero a burlarme de mí. Chavela Vargas. Sigma Sobremesa. Puribero. 90.9. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Aquí en Ciudad Juárez vivimos momentos muy difíciles, pero al ver entrenar a mis muchachos con esa pasión, aprendí una gran lección. No nos podemos dejar vencer. Por ellos vale la pena la lucha, porque merecen un país seguro. Por ti, en el gobierno del presidente de la República, salimos todos los días a defender nuestra libertad y seguridad. Con valor, construimos los cimientos de un México seguro para ti y tu familia. Vivir mejor. Gobierno Federal. 5, 4, 3, 2, 1. ¡Feliz 1998! ¡Feliz año 2000! ¡Feliz año 2002! Si la última vez que tramitaste o actualizaste tu credencial para votar pasaba esto, revisa si está vigente. Llama al 01800-433-2000 o consulta ife.org.mx para saber qué vigencia tiene y cuándo te toca renovarla. Lo que hace grande a un país es la participación de su gente. IFE. Estás escuchando Ibero 90.9. Sigma Sobremesa. Ideas nutritivas después de los alimentos. Me tomé 45 mil litros de tequila. Por eso soy mitad sangre y mitad tequila. Chavela Vargas. Regresamos, Sigma Sobremesa. ¿Se acuerdan de aquella chaparrita que sufrió un accidente automovilístico y quedó imposibilitada para subir a los escenarios y que cantaba "Mi soldadita me grita"? La Chayito Valdés. Chayito Valdés, bueno, ahora sí que... de un recuerdo nítido, de una presencia impresionante. Chayito Valdés, pues ya no pudo cantar, y el otro día tu amiga Mónica Garza en TV Azteca, Julia, perdona la cita, le dedicó un programa a Chayito Valdés. Una historia engarzada. Hace tiempo que yo no escuchaba canciones de Chayito Valdés y me hizo teletransportarme a mis años mozos, porque yo escuchaba a la Chayito Valdés, que era enjundiosa. No olvidemos a Paquita, la del barrio, ¿verdad? No olvidemos. Pero ella es ranchera. Bueno. No, ella no, Es Paquita, la del barrio. Sí. Y Julia estaba recordando también cómo se desprendió Amalia Mendoza del trío Tariacuri. Sí, ¿verdad? Del trío Tariacuri. Y bueno, estos hermanos de Michoacán que tenían este falsete, mencionaba yo como parte distintiva. Tú mencionabas hace un momento también a la Prieta Linda. Yo creo que es una larga lista de estas mujeres que han incursionado, igual, bueno, ustedes saben que me dedico mucho al rock. Sí. Pero el cantar, el pararse en un escenario, siempre es más complicado para una mujer. Sí. Ahora imagínense una mujer acompañada de un grupo, de un mariachi, que son puros hombres, y de perdida unos 10, 12 hombres, donde tú tienes que, con tu voz y tu presencia, ser líder frente a ellos, ¿no? Entonces, no es fácil la posición de cantar ranchero y de pararte en un escenario como mujer, donde no solamente la presencia física, la intensidad física, sino también que tu voz, porque sí. Con la música ranchera sucede lo que sucede con el country: no cualquiera puede cantar. Hay un grupo, un público muy exigente, donde para cantar ranchero necesitas de veras tener buena voz. Ahí no te la modifican con nada. Julia, centramos la mirada en lo ranchero, pero nuestro programa es Intérpretes Femeninas de la Canción Mexicana en sentido lato. Gadoja, ¿se acuerdan? Lato aquel. Bueno, en este sentido pensaba yo en compositoras también. Y recordábamos hoy en el programa con el doctor José Morales Orozco a Consuelito Velázquez, el Cachito Cachito, Bésame Mucho, recordábamos a María Grieber como grandes compositoras. Eso también vale mucho la pena refrescar la memoria y traer a cuento estas grandes compositoras, no solo intérpretes. Yo sí quería mencionar, precisamente sobre eso, bueno, se está hablando de las interpretaciones, pero también las compositoras, y bueno, yo, esta imagen bravía que tenía la forma del charro al principio con es el modelo del charro elegante que es Jorge Negrete, y después, bueno, cómo se va transformando la misma figura hasta que Chavela Vargas lo rescata y hace una combinación de esta imagen bravía, por un lado, en una mujer con canciones que siempre hacen llorar sin que ella llore, por ejemplo, ¿no? Que son, y su actitud sexual con este híbrido que es, bueno, uno sabe que es Chabela, pero tiene porta otra imagen. Yo pensaba en compositoras de este tamaño que tenían estas letras cambalacheantes, ¿no? En Lolita de la Colina, ¿no? Por ejemplo, que tenía, también lanzó algunas canciones propiamente. No debes tener dos auroras. Y juegan con esa doble faz que hay en la imagen, en la interpretación, en la fuerza, y que son canciones sentimentales. Hace una combinación, un cóctel bastante peculiar del mexicano echado para adelante, pero que le duele arriesgarse, ¿no? Oye, hablando de mujeres echadas para adelante, alguien que se dio a conocer como cantante ranchero, esta mujer, Irma Serrano. Ah, claro que sí. Ese es un personaje, bueno, de análisis particular. No, bueno, análisis psicosociológico. Y Pepe Toño levanta la mano. Levanta la mano y dice, quiero hablar a calzón yo quitado. Quiero. También no hay que dejar de mencionar lo siguiente, los duetos femeninos, Gilberto. Hay duetos femeninos, sí, que le dieron también presencia y distinción a la música mexicana nacional e internacionalmente. Y también, aunque cantaban boleros, hay grabaciones imperecederas, por ejemplo, de las hermanas Águila, de las hermanas Huerta, de las hermanas Núñez, ¿verdad? Mi barquita de madera, Reconciliación. Y bueno, en lo personal, también estamos olvidando de alguna manera a dos grandes más contemporáneas, tú que pedías, Gil. Sí. Una es Ana Gabriel, que también... Con su voz semirronca. Sí, quizá un poco más impostada, pero finalmente exitosa. Quien me está escuchando, que pongo ahorita en YouTube Demasiado Tarde con Ana Gabriel y se sirva dos tequilas. Sí, okay. Yo voy a hacer otra recomendación, la de ¿cómo se llama? La de... José Alfredo con Eugenia León, la de Porque Soy Pobre. Eugenia León. Pero ahora que mencionaste a las hermanitas Núñez, me hiciste pensar en una grande de apellido Núñez, Estelita Núñez. Uh-huh. Una lágrima por tu amor. Así es, Gilberto. Núñez. Oye, y en el plano, Gilberto, Julia Armando, un poco ya más de la banalización de la canción ranchera mexicana, pero también cumpliendo bien su función, pues tenemos cantando ranchero en algún momento, pues a Lucerito, a Lucía Méndez. Sí, claro. Y esta recreación incluso artificiosa, a la Niña Dorada, con que dedico esta ranchera, a la Paulina también. Pero sí, también como ya se vuelve así como dijimos, la ranchera trovadoresca, pues la ranchera cabaretesca, ¿no? No porque aparecieran, porque estos grandes personajes cantaban en cabarets, por ejemplo, el Teatro Blanquita, sino me refiero al montaje, a la producción, como era el grupo Garibaldi, ¿no? Con las chicas casi en bikini, un bikini imitando un traje de charro, de charra, y cantando también canciones mexicanas, ¿no? ¿Dónde nació Amanda Miguel? Argentina. Claro, pero ha interpretado también canciones, sí, que tienen que ver con la mexicanidad. Sí, el ranchero siempre pega, ¿no? Pero tenemos otra que hemos olvidado y que se formó en el grupo Límite, ¿se acuerdan? Alicia Villarreal. Alicia Villarreal. Claro, ya más en el plano grupero, ya más en el plano grupero. El plano grupero, que también, bueno. Otra versión. Selena y la tragedia y tal. Pero ahora que falleció Chabela Vargas, en su funeral estaban cantando tres mujeres, que me pareció interesante, porque estas tres. ¿Quiénes eran, Jules? Lila Downs, Eugenia León y Tania Libertad. Nadie menos. Son tres extraordinarias cantantes, pero yo también me preguntaba, bueno, ellas se asumen como herederas, como hijas. ¿Por qué están ellas? ¿Por qué no están otras? ¿Por qué nadie más se acerca a rendir tributo como mujer a Chabela Vargas? No sé, ¿ustedes hicieron algo, pensaron en esa, pues, en ese trío de extraordinarios cantantes? Bueno, pues, Julia, mi hipótesis a bote pronto con B grande es que... tal vez lo haya organizado el gobierno del DF y le dio un aire más intelectual a la Secretaría de Cultura, porque sí se antojaba. Ellas, de las tres que mencionaste, ninguna es netamente ranchera. Han interpretado lo ranchero, pero no se identifican. Entonces sí pudieron haber buscado, cuando menos una o una más, que fuera netamente ranchera. Ranchera. ¿No? Sí, porque inclusive Chabela Vargas yo la considero ya de las últimas intérpretes de la verdadera canción ranchera, porque ya ustedes mencionaron varias intérpretes que hacen esta mezcla El mismo mariachi ha cambiado, ya baila el mariachi, ¿no? Antes era inamovible. No, bueno. El mariachi loco, no, de no, no, no, no. Desde Garibaldi yo creo bueno, que bueno, ya está en Londres, baila con los anuncios de ya la cerveza que ya conocemos. Ya es patrimonio de la nación, o sea, el mariachi ya como tal, ya es patrimonio intangible de la humanidad. O sea, como tal, y se gestó en 1936, en la época del cardenismo, y que es tiene que ver con nuestra nacionalidad mexicana, de estar esa fenomenología del relajo tiene que ver con este gusto popular, pero también se impulsó por la radio, el cine, y ahorita, bueno, todos los medios, que creo que tienen que ver con que estas tres niñas hayan cantado, no, intentado acercarse a Chavela Vargas, ¿no? Las tres niñas, sí, Pepe. Y un aspecto que quizá valga comentar es, pues no solo la penetración de una artista mexicana en el extranjero, que ya lo mencioné, creo que no hay nadie más exitoso que ella, quizá Paulina Rubio actualmente, pero debe haber todo un aparato mercadotécnico detrás, ella solita, digamos, con sus amigos, con sus relaciones, con su guitarra, etcétera, etcétera. Pero también esta faceta de Chavela como muy franca, y particularmente en cuanto a su preferencia sexual, ¿no? El ser lesbiana. Yo creo que ella también se paró en conciertos donde se solidarizaba con los jóvenes que iban abriendo este movimiento, por ejemplo, en la residencia de los estudiantes de Madrid y cosas así, ¿no? ¿Qué opinan ustedes de esto? Bueno, pues a mí me parece que cuando empieza Chavela, pues no era tan fácil, más bien no era fácil decir yo soy lesbiana y asumirse como tal. Entonces era esta presencia un tanto andrógina que pues de alguna manera perturbaba en este sentido de que no era la guapa cantante ranchera, no era la que estaba con el mariachi y se iba a emborrachar a la par con José Alfredo Jiménez. Eso era poco femenino, digamos, poco bien sí. visto, ¿no? Y que en un momento dado esto se abre y que coincide precisamente con una mayor apertura del movimiento gay. De hecho, ahora en su féretro le ponen la bandera del arco iris. Y creo que para alguien que muere a los 90 y tantos años, haber atravesado prácticamente el siglo XX con una homosexualidad reconocida, asumida, y sin problemas, porque dijo yo así soy y nunca pretendió pasar como otra cosa, pues yo creo que es de las cosas que también hay que aplaudirle, hay que sumarle a Chavela Vargas sin duda esto. Sí, hay, ella misma también es un fenómeno sociológico, más que de cantante, porque sabemos que no cantaba muy bien las rancheras en ese sentido, pero interpretaba magníficamente bien a José Alfredo Jiménez, que es, digamos, su partner cuando lo adopta como compañero de juergas, y creo que es el amigo que todos hubiéramos querido tener en nuestro andar cotidiano, de despertarse, pues no entre los brazos de Chavela, pero sí echándose los tequilas y aguantando con ella, el amigo amiga, ¿no? Que también es algo que yo creo que muchos de los parranderos y jugadores anhelarían tener así como pareja. Y esta vertiente de asumirse con esta característica de poder enfrentar también el mundo falogocéntrico, ¿no? Que es el mundo contemporáneo, a través de la canción, con la canción. Y creo que yo por eso no hablaría mucho de otras cantantes, o no las recuerdo, porque para mí siguen siendo rancheritas de allá en el rancho grande, o sea, sí. Ahora, fíjate, lo que pasa es que también las canciones rancheras son muy machas. Sí, son muy masculinas. Antes de también que Pepe Toño está ese tema. Aporte una contribución más, vamos a escuchar un segmento musical programado por Fon. Así es, hace rato estaban platicando de Lucha Reyes y estuvimos buscando una versión de La Tequilera, pero vamos a unir el tema con esta versión de Lola Beltrán. La misma canción, esto es La Tequilera. ¿Qué voz? La llevo siempre el alma mía. Para ver si se mejora de esta cruel melancolía. Me llaman La Tequilera como si fuera de pila. Tequila. nací así, desde que abrí los ojos al mundo. Yo nunca me he acostado con un señor, nunca. Fíjate qué pureza. Yo no tengo de qué avergonzarme. Mis dioses me hicieron así. Chavela Vargas. 4:46 minutos, Chavela Vargas. Bueno, lo que escuchamos fue Lola Beltrán. De Lola Beltrán, ay, con la interpretación de La Paloma Negra, ¿se acuerdan? De Tomás Méndez. Y pensando en estas, bueno, porque las palomas generalmente son, por la paloma obviamente de José Alfredo, las múltiples palomas de José Alfredo, pero esa paloma negra no es de José Alfredo. Pero pensando en estas actrices que luego derivan en cantantes y que no lo hacen tan mal, pero tampoco lo hacen de manera formidable, ¿se acuerdan cuando Lucía Méndez interpretó Culpable o Inocente? Sí, Lucía Méndez tuvo su época como cantante. ¿Qué podemos decir de estas actrices que luego les da la tentación, Julia, ceden a la tentación de ser cantantes? Yo creo que, bueno, es parte del negocio redondo del espectáculo, donde pues tienes que hacer de todo, y entre más hagas bailar, cantar, actuar, pues mejor te va, ¿no? Y en esos momentos, ya no ahora, pero sí las ventas de discos eran parte del negocio muy significativo del espectáculo, del entretenimiento. Pero además yo creo que esta parte de sucumbir ante el mariachi, creo que a todos nos pasa, cuando menos en México. Sí. O sea, hay una fiesta y hay un mariachi y pues sí, cantas porque se siente bonito cantar con los metales del mariachi, ¿no? Que fueron pues adquisición posterior. Entonces yo me imagino que si tú cantas y además esa presencia en el escenario como mujer, con todos los mariachis atrás, con todos estos hombres, con toda esta testosterona, con los sombreros, con toda esta fuerza, vamos, yo creo que pues se te antoja y lo haces alguna vez en tu vida, cuando menos. ¿Se acuerdan de Marisela? Ah, sí, por ahí anda reapareciendo otra vez, ¿no? Creo que también fue promovida y amada por el Buki, si no mal recuerdo, ¿no? Sí, ya rayando un poco en lo grupero. Gilberto, bueno, yo agregaría algo, y ahorita volvemos a las demás cantantes. No encasillemos solo en José Alfredo a Chavela, ¿no? Desde luego que sí es su gran beta, pero también el corrido, cómo lo interpretaba el corrido, caray, ese de Simón Blanco, es desgarrador la forma en que lo interpreta, y en cierta medida también en el bolero, ¿verdad? Pero bueno, yo, hablando de otras cantantes, me llamó la atención cuando supe que el programa era de Chavela, vi en YouTube un concierto homenaje que se le hizo en España, donde ella canta y una serie de artistas españolas, desde luego Joaquín Sabina, Víctor Manuel, pero me llamó que la artista invitada era cubana y no era mexicana, Lucrecia. Yo no la conocía, qué gran cantante, pero... Hay una cantante que Armando Oviedo seguramente escuchó en sus años juveniles, que se llama, aún vive, pero ya no está en el estrellato, Janet, el muchacho de los ojos tristes, pero ya hicimos un corazón muy de poeta, de pero esta Janet, mujer no es mexicana, ¿no? ¿Y de dónde es? Y tiene el corazón de poeta. ¿Se acuerdan de Janet? Sí, pero Janet? ya brincamos. No, es que hay mucho que brincar, hay que aprender a brincar. ¿No era Janet Arceo? Estamos en la canción mexicana. Pero los mexicanos, bueno, tú mencionaste a Amanda Miguel, Isabel, no me quemes, que si mencionas a Amanda Miguel, que no nació en México, vale la pena mencionar a Janet, sin duda. Pues sí, yo fue grande. Más bien es, bueno, y a Rocío Dúrcal. Rocío Dúrcal también. Y todas las cantantes jurado, extranjeras jurado, que vinieron jurado, y que cantan ranchero, como Mona Bell también, en algún momento vivió el duelo de Mónica y Miriam, no sé cómo se llamaba. ¿Dónde nació Lilia Deneken? Cantaban las rancheras. ¿Dónde nació Lilia Deneken? Pues, del Valle, cuya creo canción central es Por Cobardía. ¿Se acuerdan de Lilia Deneken? Sí. Ya nos fuimos ahí. Gilberto nos está llevando a terrenos. No solo son rancheras, dice, canción mexicana. Que me dedicaba yo es un paraguas más alto que el ranchero. No solamente al rock, sino a distintas... Claro, distintos pelajes. Pelajes. Es que aquí dice canción mexicana, no dice intérpretes femeninos de la canción ranchera. Bueno, Gilberto, ya que lo decía... Estamos con Chavela Vargas, por eso. Ya que lo decía, ya que lo dices, y lo decía Armando en esto de la sociología... pues se podría definir, según yo, a la canción ranchera como la Tragedia alcoholizada hecha canción. Ay, oye, eso está muy dramático. Pero ¿de verdad? Pues sí, pero ¿por qué alcoholizado? Y para ¿y los que no bebemos, ¿y por qué tragedia? Pues siempre va con la botella y con todo eso. No, a ver, Armando, no defiende. Voy a refutar. Armando, todas defiende, por favor. ¿Las canciones rancheras son de tragedia? No. Como conductor, no, la chica no de Ipanema, no. Debo facilitar el diálogo. Pero es tanto el enojo. Ponga orden, productora, aquí. Es tanto el enojo que voy a refutar, porque no hemos mencionado a Guti Cárdenas, Caminante del Mayab. No se trata solo de canción ranchera. Bueno, pero es que dijimos femeninos, Guti no era femenino, pero bueno. Anoche veía hay una película lo que dijo porque de Javier Solís con Sonia López. Sonia López. Ay, sí. Pues, cantando. Quiero rock, recordar, ¿no?, lo que a mí me sucedió. ¿Qué es lo que pasó? Es una reina, más seriedad. Sonia López, es una reina. Pero lo que dice Pepe Toño que implica las tragedia, no estoy de acuerdo, Armando, porque acuérdate tú de El cielo de Chihuahua fue testigo. Canción de José Alfredo Jiménez, hermosa, nada trágica, festiva, interpretada por Lucha Villa. Mayoría, bueno, las de tiende José a predominar. Sí, tiende negras, a predominar. ¿No? Sí, anda por la lejana. Pero esta del cielo de Chihuahua es súper cachonda. Pero, y tras el perro negro. El perro negro, sí, hay unas que lloran. Gilberto el Valiente, bueno. Y todas son de llorar, sí son de llorar de José Alfredo. O sea, empieza llorar. Siempre llorando y así llorando se acaba, pero. Yo, la parte interesante de José Alfredo, yo me centré más que nada en su letra y es, en sus letras, son el amor-pasión que no había, no estaba en las canciones rancheras precisamente. Las otras canciones rancheras son festivas, o sea, inclusive la tequilera no es emborracharse, sino hay que estar alegres. De hecho, así se dice de manera light, echarse unos tragos, ¿no? Vamos a ponernos alegres. Y pero esta parte trágica sí existe, pero ya se ha, trucado y cambiado lo que es esta pulsación por la muerte en el ser mexicano, casi siempre es más que nada literario, ¿no? Porque no hay ese gusto. O sea, yo obviamente es una reflexión, se acerca de una manera tierna, José Alfredo lo hace, ahí está, tiene un resabio de poetas románticos de alguna manera, ¿no? Uno sí se muere de amor, pero es una metáfora, o sea, no hay que tomarlo al pie de la letra. También la si mujer de un torero, amor, ¿sí? No, española, no es, pero que también interpretaba canciones que tienen parentesco con lo nuestro, Isabel Pantoja, ¿se acuerdan? Uh-huh. Española. Pepe Toño tiene un apunte semifinal. Sí, yo a propósito de la canción ranchera, pues y a propósito saqué a colación a la chica de Ipanema como broma, porque Vinicius de Moraes admiraba las letras de José Alfredo, sí. Por ahí y el poeta admiraba así a José Alfredo. La garota de Ipanema. Y yo diría finalmente que debemos estar alegres de que Chabela sea mexicana, costarricense, española. Y en Colombia, que en Colombia la canción ranchera es casi sagrada, y que ahora nos quieren hasta enseñar a nosotros cómo se hace un poco. Y con ellos toda América Latina, ¿no? Te debemos sentir regocijo por esta gran artista que nos representó y que llegó a los rincones más insospechados del globo. Muy bien, costarricense, mexicana, española, universal. Armando, comentario crepuscular. Pues es rescatar esta parte que tiene José Alfredo, que le toca un momento interesante, habría que ver, es la Segunda Guerra Mundial, la tensión de la muerte es fuerte a nivel mundial, entonces él hace un festejo de esto, hay una fenomenología del relajo que al mexicano se le da de manera natural, se exporta también ya lo ranchero y ahorita también ya afortunadamente es mundial con sus asegúnes, ¿no? Pero esta parte que yo rescato de Chabela o de la interpretación de José Alfredo es este arranque del amor-pasión llevado de la mano del compositor José Alfredo Jiménez. ¡Ay, ajá! Julia Palacios. Pues nada más que quién va a ser la sucesora de Chabela Vargas como tal en esa, con esa voz, con esa capacidad de interpretación, esa fuerza, esa como vitalidad. Decían por ahí, llorar sin llorar ella, hacer llorar sin llorar ella, y sí, nada más esta puntualización donde Lila Downs grabó en su álbum más reciente. Que lo señala Isabel. Con Chabela Vargas, ¿no? Y pues Eugenia León y Tania Libertad, sus amigas más directas y personales, por eso estaban allí. Pero ¿quién va? ¿Necesitamos una Chabela Vargas también? Dejo esa pregunta al aire. O ya, Chabela fue Chabela y pasó hacia la historia. Híjole, ya me encogiste el corazón con ese último apunte, Julia Palacio. Estoy a punto de llorar.